El máximo dirigente Kim Jong-un recibió la carta que le escribieran el día 10 los participantes en el seminario por Internet de Asia-Pacífico intitulado El general Kim Jong-un y Corea de hoy. Los remitentes señalaron: el presente seminario sirvió de motivo para encomiar una vez más la diamantina vida y hazañas revolucionarias de Su Excelencia Presidente Kim Il-sung y Su Excelencia Dirigente Kim Jong-il, eternos líderes del pueblo coreano, y la extraordinaria capacidad de mando de Su Excelencia Kim Jong-un, quien lleva adelante con brillantez las ideas y la causa de los líderes antecesores. A través de la fuerte potencialidad militar de la Corea del Chuche, puesta con dignidad en la posesión de la potencia nuclear, las modernas avenidas levantadas como bambúes después de la lluvia y el aspecto dichoso de los habitantes, estamos convencidos de que la decisión de Corea es precisamente la práctica. Todo esto es el resultado natural de la política de Songun, el autóctono concepto y filosofía del pueblo de Su Excelencia Kim Jong-un, quien se esfuerza para exaltar a su país en el más prestigioso en el mundo y a su pueblo en el dichoso que goza de la vida más civilizada. Haremos todos los esfuerzos para celebrar con solemnidad el 5º Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu, a celebrarse en agosto de este año en la zona de este monte y Pyongyang. Deseamos buena salud al mariscal Kim Jong-un por la construcción de la potencia socialista en Corea y su reunificación independiente y el avance victorioso de la causa de la independencia mundial.